Energía del sí. Respiren, sumergiéndose profundamente, profundamente en su centro, permitiendo que todo esto que Tobías les trae lo inhalen. Lo inhalen y lo reciban solamente para ti. Respirando y recibiendo cada vez más profundamente. Él les trae mucho, mucho amor. Esos dones que van mucho más allá de este mundo. Inhalen profundo, profundamente dentro de su ser. De respiración en respiración, profundo, sí, tan deseosos de recibir, sí, hacia el centro de su ser. Respiren suavemente y así es. Querido Shaumbra, traemos nuestra energía a esta reunión, otra reunión del Círculo Crimson, Shaul, que traemos, que reunimos todas nuestras energías en el mismo sitio. Es una delicia con este especial invitado, esa música tan dulce. Música para esta época tan dulce del año. Sabemos que ustedes están descargando todo lo que vamos a hablar dentro de los próximos 45 minutos. Lo vamos a hacer corto. Quizás ustedes ya lo bajaron y podemos dejarlo así. Le dejamos una música y ya se pueden despegar, digamos, despegar el vuelo y ya. Pero la energía está aquí, ha sido recibida. Podríamos pedirles que se den un momento y simplemente lo descarguen, lo bajen. Es una energía cristalina, una energía que resuelve, que ya recibieron. Primero para ustedes, lo recibieron de otros shaumbras alrededor del mundo, que también se están reuniendo en su lugar sagrado y seguro. Están recibiendo esa energía de todos aquellos que van a leer o escuchar este material más adelante. Es interesante cuando lo hace. Esto es una senda que ustedes están trazando, que es toda la conciencia. Así es que ellos los están siguiendo a ustedes. Es una experiencia diferente la de ellos. Va a ser más fácil que la de ustedes, porque ustedes ya hicieron ese rompimiento de la conciencia, ese arranque. Están rompiendo esa conciencia, pero es interesante. Algo de lo que deben estar muy orgullosos es que cuando aquellos que vengan detrás de ustedes vengan por esta parte de su senda, van a sentir su energía todo el tiempo, sus ánimos, es que van a sentir como una luz que los guíe. Los va a ayudar con sus dificultades y desafíos, pero va a ser más fácil para ellos y ellos sabrán quién pasó primero, quién fue el que abrió esta senda. Ellos van a conocer la energía Shaumbra. Y así es que estamos aquí en nuestro Shaud otra vez juntos. Es a veces difícil tener que traducirlo en palabras porque todo es de otras dimensiones. Lo que recibimos mientras la música los distraía en cierta forma está más allá de las palabras, más allá de la conciencia de la vieja energía. Tan solo tómense un momento para sentir. A medida que lo hacen, van a estar viniendo nuestros invitados hoy. Quiero enfatizar que la noche pasada hicimos una canalización en más o menos a las 7 de la noche en el tiempo del central. Pero fue una canalización interesante, algo que fue capturada para las cámaras, para muchos, muchos otros en el futuro. Fue muy interesante. Yo dije que yo, Tobías fue, estuve muy energizado, muy directo. Lo interesante fue que era, casi no era yo mismo. Era la energía del Shaumbra lo que estaba entrando. Sí, le ponen mi nombre a eso, pero decían esta canalización de Tobías, pero quiero que sepan ahora, los llamamos a todos ustedes esa noche, anoche. ¿Y quién quería saber sobre esto? Querían saber lo que es Shaumbra, sobre la nueva energía, lo que es la conciencia. Así es que quizás ustedes sintieron algo alrededor de las 7 de la noche de esta hora de central. Y ustedes y recibimos energía de Shaumbra en el living de Linda. Lindo, una con una chimenea al fuego. Luces afuera muy hermosas. Era una conciencia muy hermosa. Y para enviar este mensaje que los humanos estaban esperando, nos pidieron que, ¿qué es Shaumbra? Nos preguntaron. Y eso en sí puede tomar una larga explicación. Hay un significado para el término Shaumbra, familia que ha estado junta antes, aquellos que son, están en el camino espiritual, aquellos que despiertan a través de la conciencia. Pero Shaumbra tiene un significado más profundo también. Shaumbros son aquellos que son los líderes de la conciencia, en conciencia. En estos momentos están aquellos que son líderes de la industria en hacer productos, lograr que el producto llegue a servir a las personas para que la vida sea más fácil, más rápida, más placentera. Entonces son los líderes de la industria. Líderes en cosas como, por ejemplo, el gobierno. Cómo crear los préstamos para mantener el equilibrio, la paz, la armonía para las personas en todo el mundo. Están los líderes en creatividad que crean nueva música. Y hay líderes en finanzas, en sus propias cosas. Esos distintos tipos de líderes y algunos de ellos son reconocidos por su labor. Aparecen en las cabeceras, en las primeras planas de los periódicos y son utilizados como ejemplos en las universidades. Pero hay otro grupo de líderes que verdaderamente, realmente, en nuestra opinión, están por encima de todo el resto, que hacen el trabajo silencioso, que hacen el trabajo más importante, que permite a todos los otros líderes de la tierra hacer su labor. Y estos son ustedes, Shaumbra. Ustedes son líderes de conciencia. Son aquellos que van hacia los nuevos reinos. Son los que van profundamente dentro de su ser para abrir los nuevos corredores para que otros también puedan entrar en una conciencia más elevada. El trabajo que ustedes están haciendo no se trata realmente de ustedes. Ustedes lo están tomando, lo están internalizando, permitiendo que dentro de ustedes se expanda la nueva conciencia, abriendo nuevas puertas y ventanas, abriendo nuevos caminos y nuevos potenciales para todo el resto de la humanidad que comprenda. Es un trabajo muy difícil y desafiante a veces porque ustedes olvidan a veces por qué lo están haciendo. Porque no pasan a su lado en la calle y les saludan dándoles las gracias por lo que están haciendo. En realidad los ridiculizan, consideran que sus formas son más bien son desacostumbradas y extrañas. El trabajo que hacen, lo que ustedes hacen, En estos reinos de angelicales los comprendemos. Sabemos que lo hacen con pasión y con compasión. Lo hacen no para sí mismos, sino en nombre de todos aquellos que verdaderamente ustedes aman. Lo hacen en parte por el desafío, porque está ahí, porque lo pueden hacer. Es un tipo de desafío, pero la verdadera razón por qué lo hacen es por la humanidad, por todos aquellos en los reinos angélicos. Así que nos preguntaron anoche, ¿qué es Shaumbra? Tratamos de, Caldre trató de resumirlo, pero lo que dijimos en la respuesta fue el honrados que nosotros nos sentimos por lo que ustedes hacen. Así es que tomen una profunda respiración y acepten ese honor de todos nosotros, que verdaderamente comprendemos lo que ustedes están haciendo. Lo hemos dicho una y otra vez y tienen que tengo que volverlo a decir porque es tan grande. Los problemas con los que están lidiando, la mayoría no son suyos, no lo son en verdad. Algunos se tratan de personas que están cerca de ustedes. Ustedes asumen sus problemas y trabajan a través de ellos y los reequilibrian, los resuelven dentro de ustedes y después irradian los potenciales hacia ellos para ayudarles a encontrar su propia senda. Son los problemas del mundo en general también. Los sentimientos, las emociones, los desafíos y los problemas, ustedes los interiorizan, trabajan como si fueran los suyos propios, como si algo estuviese mal con ustedes que deben arreglar, pero no son sus problemas, lo están haciendo en nombre de la conciencia humana. Está un punto tan importante sobre el que vamos a volver a traer una y otra vez. No se trata de ustedes, no son sus problemas. Y si verdaderamente comienzan a comprenderlo, van a mirarse a sí mismos. En este instante, ustedes comprenden que hay muy poquito si hay algo que necesita ser arreglado. Como por ejemplo ese problema de la pobreza que asumen los hombres, las personas que tienen tan poquito, los problemas que ustedes asumen de la enfermedad, de los humanos que realmente están enfermos, los problemas de los humanos que están perdidos, que están solos, los asumen como verdaderamente suyos. ¿Por qué los están asumiendo? Ustedes los asumen en nombre de la humanidad. Estamos tratando de encontrar la forma, cómo llamar a alguien a pedir ayuda. Es algo muy admirable que ustedes hagan esto. Y entonces, como toda la energía, ustedes también evolucionan. Ustedes evolucionan al punto que reconocen cuáles son sus problemas y probablemente van a estar sorprendidos de descubrir que son muy, pero muy poquitos. Se van a sentir sorprendidos que hay tantas de las cosas que ustedes trabajaron en realidad no les pertenecían y que son de otras personas o del planeta, de su familia espiritual de mucho tiempo atrás, los que ustedes están trabajando y están dejando atrás, están avanzando. En este instante, justamente, que compartimos en este lugar sagrado y seguro, comiencen a sentir verdaderamente cuáles son sus problemas, cuáles son sus verdaderos desafíos. Van a comenzar a pasar por la lista y comprender que tantas cosas que los preocupan, que los mantienen despiertos por las noches, que les causan sentirse mal, que pertenecen a otras personas que son sus problemas, incluso que involucran aspectos de su propio pasado, que involucran leer los encabezados del periódico. Una historia triste, una persona que no tiene hogar. Entonces, ustedes asumen esas energías. Así es que estar sentados aquí en este lugar seguro, ¿cuáles son verdaderamente sus propios problemas? cuáles son suyos? Mi respuesta es muy sencilla. Solo aquellos que ustedes escojan. Eso es todo. Eso lo dijimos en nuestro último shout. La verdadera libertad es cuando ustedes sueltan su pasado. No les pertenece ya. Suelten esas energías para que vuelvan en nuevas formas. Verdadera libertad es cuando ustedes pueden soltar los problemas que han estado llevando en nombre de los demás, por el mundo, por sus seres amados. Suéltenlos. Suéltenlos para que ustedes estén libres y claros y puedan ayudar desde un nuevo punto de compasión y no cargar con sus pesos, con sus cargas, no llevar sus cargas. Es muy liberador soltar esas cosas viejas, esos problemas viejos. Y permítanos una profunda respiración juntos. Estamos en un grandioso lugar aquí. Pueden soltar todas las cosas que ya no quieren. Suéltenlas. La energía pasa a través de ustedes, cada uno y todos los días, y que reconozcan cuáles son. Que no tienen que cargar al mundo para ayudar al mundo, no tienen que asumir sus dolores y sus dramas, sus desequilibrios, y ser el tipo de líder, un líder de conciencia que ellos están buscando. La conciencia va a ser una de las palabras que van a escuchar con cada vez mayor frecuencia en los medios, en las discusiones que están en los titulares. Va a haber más discusiones, más, digamos, aportes científicos sobre la conciencia, porque los científicos van a empezar a reconocer la diferencia entre la mente y la conciencia. Van a escuchar sobre más cosas que se estén haciendo en esta área y ustedes pueden quedarse atrás y tener una gran sonrisa, porque ustedes son verdaderamente líderes de conciencia, saben de qué se trata, que se trata de permitir ser parte de sí mismos. Así es que anoche trabajamos en este video, algo sorprendente que hicimos juntos, una sorprendente energía detrás de eso que van a reconocer cuando lo vean. Y fue la energía de Shaumbra. Pero, como pueden adivinar, posiblemente hay unos muy pocos que quedaron por fuera, así es que hoy los traemos como invitados especiales. Es como tener a los tres hombres sabios, Kutumi, Saint Germain y yo, Tobías. Vamos a traer su energía porque ellos aman compartir con Shaumbra. Tómense un momento para darles la bienvenida. Inhálenlos. Aplaudan si quieren. Esto ha sido muy delicado en los últimos años. A medida que llegamos hacia el final del año. Hay más que el año calendario. Es el final de una era energética, el final y un tiempo para renacer. Vienen para cerrar este año pasado, que ha pasado un año del salto, el año del salto cuántico, el año de colisiones, el año de grandes cambios en su vida, un año de grandes dudas a veces. Un año de muchas alegrías en otros momentos. Ellos vienen para ayudarnos a celebrar el final de un año y pronto el comienzo de uno nuevo. Tomen una profunda inhalación, todos nosotros juntos, para traer estas energías de Kutumi y Saint Germain. Ellos van a estar trabajando con ustedes mucho más intensamente. Como yo, Tobías, regresar a la tierra para trabajar a través de Sam. Vamos a traer otras otro que trabajan con Shaumbra y el Círculo Crimson, pero lo sorprendente es que ustedes van a ir más adelante, van a dar el primer paso, van a tener esa ayuda de estos seres angélicos, van a ser ustedes quienes van a dar el paso adelante, ustedes los que hablarán a otros humanos para comentarles y guiarlos, ayudarles a comprender que ustedes fácilmente pueden hablar con los seres no físicos, que ustedes fácilmente pueden hacer elecciones en su vida y crear lo que elijan. Así es que los traemos todas estas energías, este hermoso shout en la de época navideña, y tomemos un instante para hablar sobre los parámetros del equilibrio en su vida. Los parámetros del equilibrio. Ustedes los tienen todo el tiempo. Lo que son signos externos. Básicamente están ahí para ustedes, creados por ustedes, para ayudarles a comprender cómo es su equilibrio. Es como una palabra interesante, es un elemento interesante en la nueva energía, que tantos humanos están fuera de equilibrio. Están fuera de equilibrio en lo femenino y masculino, entre la luz y la oscuridad. Están fuera de equilibrio con su abundancia y la carencia de abundancia. Hay tantas cosas que se pueden desequilibrar cuando están reuniendo todas estas cosas y creando estas cosas en colisión y en confusión. Hay un atontamiento espiritual. Son los parámetros de su propio equilibrio. Es importante poner cuidado en eso, atención. ¿Están realmente en equilibrio o están siendo sacados de ese equilibrio? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está funcionando su limpieza y su proceso? Ahora van a mirar los indicativos. Miren los parámetros del equilibrio. Como por ejemplo, eso incluye a su automóvil, su carro. Y su carro es una extensión de ustedes. Es un aspecto de ustedes. Es metal, básicamente, es un aspecto metálico que está muy, muy arraigado en la vieja energía y con su combustible, pero es una energía. ¿Ustedes aman a su carro? ¿Tienen un nombre extraño para su carro? Ya saben. ¿Les gustaría, quisieran tener un carro mejor? ¿Está su carro limpio? ¿Se mantiene limpio? Aunque no lo tengan que pasar por el lavadero de carros. ¿Acaso ronronea su carro cuando lo llevan por el camino? ¿O suena? Si su carro hace ruidos raros, si su carro tiene problemas extraños eléctricos que pareciera que no pueden descubrir qué es, si su carro está consumiendo más gasolina de lo que debiera, si ha bajado el millaje de gasolina, o si los está jalando a la izquierda o a la derecha cuando manejan, si las luces parpadean raro, si cualquier otro de estos fenómenos sucede con su carro, es tiempo de que miren su propio equilibrio. Sus carros son un maravilloso indicador de lo que ustedes son, de cómo está su biología, también su mente y su espíritu. Si han estado maldiciendo su carro, preguntándose por qué siempre funciona mal, obsérvense a sí mismos su propio equilibrio. Dense lo que estamos hablando. ¿Cómo le vamos a contar cómo reequilibrarse? En su carro les está devolviendo la señal de que hay algo que necesita atención. ¿Está funcionando su máquina, su motor? ¿Están funcionando las luces de los frenos? Todas estas son cosas muy sencillas y simbólicas, diciéndoles algo sobre ustedes mismos. Son parámetros del equilibrio. Si no tienen carro, no se preocupen por eso. También es muy importante si es el tiempo de comprar un nuevo carro, si está tan usado por otros, que usted solo lo ha heredado de otros, que ha sido por otros, observe cuando se va a apropiar de lo suyo. Obtenga su propio carro. Compre lo que no sea usado, porque es un aspecto de ustedes. Hay otro parámetro de equilibrio. Hay signos del tiempo que es necesario que pongan atención en sí. Ustedes, su computador. Ustedes pasan cantidades de tiempo con su computador. Comprenden. Yo estoy al lado de ustedes a veces. Ustedes me dicen a veces que no saben cómo entrar en las dimensiones, en otras dimensiones. Y ustedes se sientan en el frente al computador y entran, caen en ellas. Están tan absortos por esa pantalla que ustedes meten su energía ahí en la pantalla. Observen lo que está pasando con su computador. Está volviéndose muy... Se está volviendo cambiar, o sea, la pantalla se congela o está parpadeando. Está muy lento para abrir las aplicaciones. Le está haciendo trucos. Usted lo maldice. Su computador es un parámetro, especialmente de su mente, pero también de la inteligencia divina, de que algo está desequilibrado. Ustedes tratan de correr esos programas de reparación, de recuperación del disco duro. Tratan de hacer todas esas modificaciones y arreglos. Quizás es tiempo de que se miren a sí mismos. Hay algo dentro de ustedes. Están cargando demasiadas cosas en su mente. Están preocupados por todas esas cosas, su pasado. Se están volviendo demasiado mentales. Eso es lo más, es el indicio más específico cuando su computador empieza a volverse lento. Su computador forma parte de ustedes. Hay varias cosas que pueden hacer primero. Vuélvanse a equilibrar con su mente, cuerpo y espíritu. Otra cosa que pueden hacer que es importante en esta nueva energía, con la tecnología que hemos hablado antes, es importante actualizarlo. Es simbólico de su conciencia. Quizás es tiempo de obtener un nuevo computador, un nuevo software. Pero no pasen toda la información de su viejo computador al nuevo computador. Solo trasladen los archivos. Solo las partes del pasado que ustedes verdaderamente quieran conservar. Y dejen eso de que qué tal si me hace falta y qué tal. Ustedes ponen esos CDs, grábenlo en un CD y guárdenlo por allá lejos porque nunca lo van a volver a necesitar. Su computador es un aspecto de ustedes mismos. Pero si está funcionando mal, obsérvense ustedes mismos. Otro que es un aspecto de ustedes. Otra cosa. Y un parámetro de todo esto, de este tema del equilibrio. Y ustedes están cerca. Ustedes. Su ropa, su vestuario. ¿Cómo se sienten con su vestuario? Se ponen algo y no se sienten bien. Se ponen otra cosa y tampoco se sienten bien. Y empiezan a criticar a su cuerpo, a su peso. No pueden descubrir qué es lo que se ven bien y se miran frustrados en el espejo. Y finalmente vuelven a lo que escogieron primero y todavía no se sienten bien. Ni siquiera se sienten cómodos bien. Eso es un parámetro o una indicación de que sus ropas forman parte de ustedes, son un aspecto suyo. Miren en equilibrar su propia autoestima. Aquello que ustedes que ustedes se respetan, que se honran a sí mismos, y eso, su ropa les va a quedar como un traje italiano. ¿O cómo les quedan las ropas? La ropa. Si se la sienten que les queda bien, no se les caen los botones. Todos son parámetros de su propio equilibrio. El espíritu está allá afuera que está tratando de decirles que se mantengan juntos, que esos aspectos están muy cerca, esas ropas están muy cerca. Hay tiempos en que hay que comprar ropa nueva. Y muchos se han resistido. Voy a continuar pasando por cambios. Así es que yo voy a usar mis viejos vestidos. A lo mejor vayan a comprarse un nuevo vestido. Entonces le están mostrando a las otras personas, no solo a las otras personas, sino a sí mismos, que están cambiando, que se están amando, que quieren invertir en ustedes. Y el parámetro del que el equilibrio es otro parámetro, es su casa. No solo es la parte física o mecánica de su casa, tienen problemas de plomería, de calefacción, cómo está funcionando el agua. Ellos están sirviéndolos y los mantienen abrigados y empoderados. ¿Están funcionando suavemente o siempre pasa algo? Y ustedes lo maldicen, es una casa vieja. Pero literalmente las energías se van a equilibrar a sí mismas para servirlos a ustedes si ustedes están en equilibrio. La casa o su apartamento donde estén viviendo es un aspecto muy importante de ustedes mismos. Dense un momento, imaginen su casa, recórranla. ¿Cómo se sienten sobre su casa? ¿Cómo sienten? Si creen que es solamente algo temporal, que quieren salir, que es un desastre, que todo hay platos sucios por todos lados, las cosas rotas, que ustedes no están haciéndose cargo, ¿es oscura o es clara? ¿Cómo es su casa? Su casa es un reflejo tan importante de ustedes. Quizás uno de los aspectos que estén más cerca de ustedes. Su casa es ustedes. Y está tratando de avisarles cuando algo está fuera de equilibrio. Es una de las cosas que puede o que está yendo mal. Le está diciendo algo. Si hay un problema de plomería que tiene que ver con su propio flujo. Con su plomería espiritual está rota, está contraída o está con goteras. Todas estas cosas son parámetros de su propio equilibrio. Escuchen y observen. Y después otro parámetro de equilibrio, quizás el más íntimo de todos, son sus mascotas, sus gatos, sus perros, sus pececitos dorados, todas esas mascotas, ¿cómo se comportan? ¿Están asustados? ¿Son lentos y haraganes? ¿No están comiendo? ¿O son amistosos y están felices? ¿O hacen mucho ejercicio y son juguetones? Sus mascotas son una extensión de ustedes, un aspecto suyo. Son seres biológicos, pero ellas toman tanta de su energía. Mírenlos en los ojos. Cárguenlos, tóquenlos, siéntanlos y obsérvenlos, porque les están diciendo algo sobre sí mismos, sobre su propio equilibrio. Al estar conscientes de estas cosas sencillas, le están diciendo dónde, en qué punto están, cómo lo están haciendo. Les está diciendo si deben tomarse un tiempo y hacer algún equilibrio de la nueva energía. Hagámoslo ahora mismo para que comprendan cómo deben hacerlo. No es muy difícil en realidad. No se necesitan muchas reglas para eso. Esta premisa Toda la energía busca ser resuelta, incluso ustedes mismos y su conciencia, todo en su vida, todo en su cuerpo, todo en su mente, todo lo que está en su vida está verdaderamente ahí para servirles. Así es que el equilibrio de la nueva energía, como conocido también como el centro de servicio Shaumbro, tómense un momento, permanezcan en el momento de la hora, tomen profunda inhalación. Traigan el flujo de la energía dentro de su, hacia su interior y después recuéstense en su silla y no hagan nada. Más que dar su permiso para que el equilibrio suceda. No necesitan masaje, darse un masaje para eso. No tienen que masajearse, no tienen que trabajar sobre sus piernas y su espalda. La energía, Jesús les está sirviendo, pero en este equilibrio es reconocer que puede ser difícil allá afuera, en la vida humana es difícil interactuar con otros humanos. Está desafiando su propio cuerpo. El cuerpo pasa por tantos desafíos en un día determinado. Vamos, lo que le ponen en el cuerpo, cómo maneja toda esa energía. Entonces le pueden decir, querido cuerpo, eres hermoso, maravilloso cuerpo. Tú sabes cómo equilibrarte. Así es que hazlo. Comprendiendo que tu mente está asumiendo tanto, especialmente en la información, y que les recuerda que ustedes están asumiendo tantas cosas de los demás. Dense un momento para decir, mente, es tiempo de limpiarte a ti misma, como limpiar el disco duro. Cuando tu disco, tus programas de utilidad que te ayudan a limpiar ese disco, simplemente recuéstate y permite que suceda. Tus emociones, tu espíritu, cada una de tus partes. De vez en cuando, detente y permite que se reequilibren. Pero aquí, en la nueva energía, no tratamos de presionar ningún tema, ningún problema. Ustedes no van a coger un destornillador y un martillo. Ustedes no tienen que hacer nada más que permitir el instante. 5 minutos, 10 minutos, respiren. Vamos a hacer una música maravillosa. Pongan esa música maravillosa que tienen y entonces permitan que el proceso dé lugar. Hagámoslo ahora mismo. Comprendan que no es ningún ser angélico o sus guías espiritual que lo esté haciendo por ustedes. Ellos facilitan en otra forma, en otros reinos. Ustedes se dan este momento sagrado para equilibrarse a sí mismos. Tomen una profunda inhalación y den el permiso a sí mismos para realinearse y reequilibrarse y rejuvenecerse ustedes mismos. Y después permitan que suceda. Es un buen momento para respirar. No se metan en ninguna disciplina mental. No tienen que no recitar ningún mantra, no tienen siquiera, especialmente no deberían mentalmente, manipular mentalmente las mallas energéticas. Sus mallas energéticas o redes energéticos, como lo llamen, saben lo que deben hacer. Su ADN sabe cómo rejuvenecerse a sí mismo. Él sabe si lo dejan, él sabe cómo llamar, traer la energía. Están ahí afuera como líderes de la conciencia, abriendo nuevos lugares. Es un trabajo difícil cuando tienen que luchar con realidad de tercera dimensión a su alrededor y con humanos que están en la vieja conciencia. Es difícil. Cuando llegan a este lugar seguro de permitir, de reequilibrarse a sí mismos, sin trucos, sin técnicas, sin ninguna, trucos, tan solo permitir a sí mismos reequilibrarse, van a verse, se van a sorprender que cada parte de ustedes ya sabe. Ya se van a sorprender cómo han estado usando la energía en la forma antigua, pero lentamente están aprendiendo a usar la energía en nuevas formas. Tomen una profunda inhalación, permítanle, denle permiso a su a biología para que se reequilibre. Tomen una profunda inhalación y permitan que todos esos circuitos de su mente se vuelvan a resetear. ¿Cómo es? Rebootes en términos de computadores. Pero para montar, van afuera a luchar con los dragones y creen que deben luchar contra ellos y no están creando nuevos potenciales, creen. Es un trabajo desafiante cuando ustedes no comprenden realmente lo que están haciendo en un nivel mucho más profundo. Tomen una profunda inhalación. Sus emociones están siendo, digamos, llevadas hasta el tope. Están confundidas. Tomen una profunda inhalación, incluso para que sus propias emociones se reequilibren. Y no tienen que forzar nada. Están solo. Solo se trata de permitir. Es así de fácil, tan sencillo. Y su espíritu, su alma, lo que como quieran llamarla, está integrándose, se está volviendo más involucrada en su vida. Pero también está teniendo sus propias dificultades con los ajustes para abrirse a este reino. Tómense un momento y respiren profundo. Permitan que su propio espíritu, su propio alma se reequilibre. Lo importante aquí, cuando lo hagan, lo pueden hacer en cualquier momento. No fuercen nada. No traten de resolver nada. No traten de adivinar o analizar o descubrir, ¿no?, o juzgar. Tan solo permitan para que cada parte de ustedes se reequilibre. Lo pueden hacer literalmente en 5 minutos. No puede, o pueden tomarlo en 20 minutos, en 15. Es un reconocimiento que ustedes están permitiendo que todas estas energías que los sirvan en una forma muy equilibrada. Tomen una profunda inhalación. Den el permiso y permitan que suceda. Van a sentirse mucho más claros, mucho más livianos. Van a sentir definitivamente más intuitivos. Es muy sencillo, Chambra. Sí, hay humanos que necesitan ejercicios complejos. No comprenden la energía y la conciencia. No comprenden una fracción de lo que ustedes comprenden sobre la espiritualidad y la humanidad. Así es que necesitan trabajos muy complejos, necesitan sentir que están luchando para sentir que están logrando. Ustedes no necesitan hacer nada de eso. Pasando al siguiente tema, tomen una profunda inhalación. Les voy a preguntar aquí, ¿pueden sentir que se están limpiando y reequilibrando? Nosotros lo podemos sentir. ¿Lo están sintiendo ustedes? Todos lo podemos sentir. Es tan real como ese fuego en la chimenea. Así es que respiren profundo. Queremos hablar por un momento antes de entrar en nuestro último punto de hoy. Vamos a dar un momento, va a dedicar un momento para hablar sobre la ley de la atracción. Nos han preguntado en nuestra entrevista anoche, mi entrevista anoche, gracias. Me preguntaron sobre eso. Queremos aclararlo para todos los Shaombre. Ha habido mucha discusión sobre la ley de la atracción. ¿Qué funciona? ¿Cómo puedo hacerla funcionar mejor en mi vida? Fueron las preguntas principales. Sí, Existe una ley espiritual que es una ley de las físicas, que es la ley llamada la ley de la atracción. Ustedes son un magneto y ustedes atraen todo en su vida para apoyar lo que están eligiendo, sea consciente o inconscientemente. Todo lo que les sucede en determinado día está basado en la ley de la atracción. Bueno, es frustrante porque con frecuencia ustedes no comprenden que ustedes lo están creando o que ustedes le están dando la autoridad a otro. No estoy creando, eso está viniendo de afuera, pero en realidad es su propia ley de atracción. Aquí hay una pequeña preocupación cuando tratamos con esto. Los humanos comprenden una parte de esta atracción o principio, pero después van a la mente. Entonces se vuelven humanos. Pero si está la ley de la atracción, yo voy a traer a mí $100. Voy a traer a mí una apariencia más útil, un mejor trabajo, un compañero muy sensual en mi vida. Y esto sigue y sigue, y a veces se sienten frustrados en esto, de ver que este concepto de la ley de atracción está siendo, es muy limitado, porque el ser humano estaba mencionando sus propias necesidades primero, están presionando, poniendo a un lado a su alma o a su espíritu. Primero tengo que atraer todas estas pequeñas cosas a mi vida. Y como saben, generalmente no funciona muy bien y muchos se sienten frustrados y piensan que otros son expertos en la ley de la atracción, pero que ustedes son un fracaso. Sí, se sienten muy confundidos y tienen que ir más cursos y tienen que ir a más terapias, tienen que ir a más psíquicos y porque no están atrayendo las cosas sencillas a su vida. Es sencillo porque es mental y es humano. En la verdadera energía de la ley de la atracción, ustedes no tienen que preocuparse por las cosas pequeñas, ellas se cuidarán a sí mismas. Y volvemos al principio del equilibrio. No necesitan tratar de atraer el equilibrio, ya lo tienen, simplemente no lo comprenden. No tienen que hacer un ejercicio mental para atraer el compañero correcto o cualquier cosa que pasa en su lista de Navidad de pequeñas cosas humanas. No les estoy tomando el pelo, no me estoy burlando de ustedes. Estoy hablando sobre otros humanos, no sobre ustedes. Y sí, hay un elemento de San Germán y Kutumi que está llegando por ahí. Yo no soy tan irreverente. Tobías. La ley de la atracción trata realmente sobre la atracción del alma, de su alma o su espíritu, como quieran llamarlo. Es la atracción de las necesidades y los deseos, más que todo la expresión de la conciencia. La conciencia. Eso es más importante que todo lo demás. Su conciencia no le importan las cosas pequeñas humanas. No le preocupan las cosas pequeñas, su ser pequeño, porque comprende que es temporal. El ser humano pequeño no ha decidido ser el rey del reino. Él pone a un lado su alma, la conciencia se aleja. Los medios de la conciencia o sus deseos de la conciencia son muy sencillos. Es expandir y expresar. En un estado constante de expresión. Eso es lo que ama hacer la conciencia, porque la verdadera expresión es celebrar la vida. Sea la vida en el cuerpo humano o en los reinos no físicos. Es el deseo de constantemente expresar. Es la canción de la creación. Y la conciencia, el espíritu de la conciencia, tiene un estado, un deseo continuo de expandirse, de sentir más, como dirían, de saber más, pero no es conocimiento intelectual, es Es el conocimiento de todo lo que yo soy, lo que yo soy. Todas esas necesidades son las que atraen otras cosas hacia sí. Cuando el pequeño humano se atraviesa y sale con cosas como los $100 que necesita o lo que sea que necesite, crea este tipo de confusión, este tipo de sentirse perdido o ser inepto. Así es que observen por un momento al alma, a su conciencia. ¿Qué es lo que verdaderamente querría hacer su conciencia? ¿Qué le encantaría atraer hacia sí a su conciencia? Salgan de la mente humana y las limitaciones. Entren en su conciencia. Pero no sé dónde está mi conciencia. Lo que tienen que hacer es sentir. La conciencia es ustedes. La conciencia es su expresión. ¿Qué es lo que busca atraer? ¿Qué es lo que está atrayendo en este momento? Unirse, únanse con su conciencia, con su espíritu. Van a empezar a traer todo tipo distintos de energías a su vida. Van a comprender que no tienen que trabajar sobre eso o manipularlo. No tienen que elegir sus palabras y cómo las expresan. Lo que escojan, a veces se sienten tan enganchados en eso de pensar en la forma correcta. Quizás el espíritu no comprendió bien. Y cuando llegan a ese nivel de saber o de elección, sí. Nunca más van a tener que preocuparse por los pequeños detalles humanos, porque todo está ahí. El dinero, no van a ser $100, van a ser 1,000 o 10,000 o 100,000. Y tan solo van a estar ahí. Van a venir de lo que ustedes consideran una fuente desconocida y va a estar ahí. Así es como funciona la nueva energía. Las personas, las amistades, las pequeñas cosas han estado. Ustedes saben algo y se sorprenden de que salen las palabras de su mente y no le dan crédito a eso. Incluso los hechos a veces se presentan en ese instante y ustedes comprenden verdaderamente la ley de la atracción del alma o de la atracción de la conciencia. Ustedes no deben expandir la energía sobre las cosas pequeñas, sobre esos pequeños detalles molestos. Van a estar ahí. Los maestros comprenden eso. Ustedes, Shaumbra, están comenzando a comprenderlo y aplicarlo a sus vidas. Permitan que esto llegue a sus vidas para que ustedes también puedan ayudar a otros lo fácil que esto es. Funciona. La ley de la atracción no es un ejercicio mental, no se trata de visualización o afirmación. Esos son ejercicios mentales que van a volver muy frustrado eventualmente y que no son creativas realmente. Sientan, perciban y elijan qué es lo que su alma o su conciencia escogen. Ahora tomemos una profunda inhalación y pasemos al siguiente nivel de hoy en día. Estamos sorprendidos de cómo esta energía puede cambiar tan rápidamente, qué tanta energía estamos moviendo. Así es que sintámosla por un momento. Hablemos sobre Moisés. Santo Moisés. Nos preguntó Shaumbra, Saint Germain le preguntaron sobre Moisés y los 10 mandamientos. Saint Germain escogió esperar para dar la respuesta a la pregunta y lo vamos a compartir con ustedes, Shaumbra. Vamos a hablar de este querido Moisés que conozco en los otros reinos. Ha sido un huésped en, antes, también está encarnado como lo que ustedes llamaron Mahoma. Y esto, él entra en los grupos, él es un experto entrando en el grupo de los necesitados y asumir sus problemas. Le he dicho a Moisés también, esa ha sido parte de nuestras discusiones. Él no era mucho un líder. Él cargaba mucho sobre sus propios hombres. Se enojaba mucho sobre todas las cosas. Tenía mal carácter realmente. Él era un asesino, sus propios derechos, no estoy segura. A su manera, un asesino a su manera. A murder in his own rights. Estoy logrando que se nos escapó eso. Sí, Coldre, estamos hablando de los 10 mandamientos y no de otras cosas. Así es que para resumir, para volver al punto, antes de 1300 antes de Cristo, mucho tiempo atrás, Moisés subió a la montaña, al monte Sinaí, y llegó al arbusto ardiente. Fue un tipo de ilusión, pero estaba en su propio enojo, en su propia frustración y en contra de su gente y en contra sí mismo, en su liderazgo. Anduvo 40 años deambulando por el desierto y que no podía darle verdaderamente respuestas a la gente. Entonces, ¿qué tipo de líder soy? Estoy muy enojado, triste con mi grupo, que eran unos ineptos, que eran estúpidos, que eran suficientemente estúpidos para andar siguiendo a un líder ineficiente por todo el desierto. Entonces se encontró con el arbusto ardiente, que es un símbolo de su enojo y su frustración, y también es un símbolo de transformación, porque él y su gente elogió que ya era el tiempo de hacer un cambio, de hacer cambios. Es que fue un momento inspirado de conciencia. Moisés escuchó la voz de Dios, pero que fue realmente su propia voz, su conciencia más elevada, su ser superior, y la de su propia gente. Él tuvo un shout ahí arriba en la montaña con el arbusto. Él lo llamó Dios, se lo atribuyó a Dios porque no sabía a quién más atribuirlo, y tuvo ese momento inspirador de los 10 compromisos del espíritu, los compromisos, lo que su espíritu haría por ustedes, los compromisos con su ser superior, lo que le pedía su ser superior para cada y todos los días, para cada uno. Entonces, no, realmente no los escribió en ese momento en las tablas, porque serían difícil cargarlas bajando la montaña. Pero él bajó en transformación, lleno de luz, lleno de nueva conciencia, emocionado para reunir a la gente y hablarles sobre los 10 mandamientos del Espíritu o de Dios, para compartir la voluntad de Dios de co-crear, compartir con ellos el hecho de que el Espíritu ya estaba ahí, de que eran ellos, y volvió a la montaña, de vuelta a las villas, y encontró a las personas peleando unos con otros, a los mercaderes engañando a los clientes, vio a la gente robando comida y los bienes de uno al otro, maldiciendo unos a otros. Había una pareja allá en la parte de atrás haciendo el amor, aunque no estaban casados. Entonces, ustedes comprenden, ¿verdad? Y entonces dice, Dios querido, ¿cómo realmente puedo compartir estos compromisos con esta humanidad decrépita que todavía están siguiéndome? ¿Cómo puedo darles estos compromisos? Son profanos. Lo van a hacer peor. querido Dios, tenemos que hablar otra vez. Y se regresó a la montaña. Esta vez no había ese arbusto ardiente, sintiéndose muy enojado con su gente. Ellos no necesitan saber sobre los compromisos del Espíritu. Ellos necesitan mandamientos, necesitan reglas, leyes. Así es que ahí está la inspiración que recibió. Bajó de la montaña, encontró a alguien que podía registrar y se sentó frente a ellos mientras registraban sus pensamientos y realmente llegaron a 12 mandamientos. Por un periodo de tiempo lo cambiaron y lo revisaron hasta lo que llegó a los 12 mandamientos. Y por 3.300 años permaneció como las bases de la conciencia de la sociedad. El mundo de hoy en día sigue en este tipo de religión o filosofía. Está impreso en la conciencia. Y lo que deseamos Saint Germain, Cotumi y yo, y la energía de Shaumbra, es hablar de los 10 mandamientos de la nueva energía, los 10 mandamientos del Espíritu. Los vamos a llamar, queremos que el grupo se volviendo interactivo el grupo y ustedes digan San Moisés o Santo Moisés, digan Santo Moisés, el Santo Moisés. Como si eso inclusive se pudiera poner en una tabla. Les voy a explicar el nuevo compromiso de la energía del Espíritu. Mandamiento número 1. Yo soy su Dios. No pongan a otro ante mí. Entonces ahora, Santo Moisés. Ustedes tienen que repetir, Santo Moisés. Ustedes también son Dios. Ustedes, no hay alguien, un padre en el cielo o otra cosa. Ustedes son los creadores, ustedes también son Dios. Eso es así de sencillo, ese es el compromiso. Es que el Espíritu ya está aquí y ya está dentro de ustedes. Ahora para el segundo mandamiento. Yo no voy a adorar ídolos falsos. Santo Moisés, pero ¿qué tienen que decir? San Moisés. Todos. La nueva energía, el compromiso de la nueva energía es que ustedes tienen todas las herramientas dentro de sí, no tienen que buscar en otra parte. Tienen todas las herramientas, no tienen que adorar cristales, no tienen que tallar estatuas de Dios. Ustedes pueden admirar la belleza de las cosas de la tierra y ustedes tienen todas las herramientas dentro de sí, no busquen afuera porque ya están dentro. No, mandamiento número 3. No tomaré el santo nombre de Dios en vano. La nueva energía ama y respeta, se respeta a sí misma. Se ama a sí misma. No se sientan culpables de amar lo que son. Ha sido puesto en la conciencia de que hay algo malo en amarse a sí mismo. Así es que tienden a maldecirse a sí mismos. Se trazó a amarse a sí mismos sin juzgarse abiertamente y libremente. Mandamiento número 4. Honren el sábado. Esto parece un show de los iraquíes. Dense tiempo para sí mismos. Dense tiempo para respirar, para equilibrar, reequilibrarse. Hay tantas exigencias de su tiempo y sus energías que se sienten jalados en todos sentidos. Entonces no pueden dormir porque todavía se están preocupando por todas las cosas, más que por todo. Dense tiempo para sí mismos. Sexto mandamiento. Honra a tu madre y a tu padre. Santo Moisés. El Espíritu conocía a su madre y a su padre. No hubiera escrito ese mandamiento jamás. En la nueva energía se trata en honrar el masculino y el femenino. honrar el niño, honrar todas sus partes, cada uno de sus aspectos, que vuelvan al hogar, a su hogar, a ustedes, en este momento, en la tierra, en esta realidad. Próximo mandamiento. No matarás. Eso es algo muy obvio en la vieja energía y creo, y en la nueva energía, disfruten la vida. Disfruten la vida, es así de sencillo. Están en la tierra, están asumiendo tareas difíciles, así es que disfruten la vida. Ustedes se han creado varias reglas como personas como Moisés sobre lo que ustedes pueden o no pueden hacer. Así es que sienten, es un pecado disfrutar la vida en realidad. ¿Qué dicha más grande puede existir que disfrutar la vida? Disfrutar lo que comen. Van a entrar, no los va a engordar, se va a procesar naturalmente y va a soltar lo que no necesiten. No se van a engordar. Disfruten darse tiempo a sí mismos, mirar televisión, leer un libro. Disfruten la vida en el momento que despiertan, en el momento que se acuestan, mientras están durmiendo, en sus sueños. Disfruten la vida. No están aquí para sentirse castigados. Esto no es una cárcel, no es un mal karma el que están trabajando. Por favor, disfruten la vida. Tomen una profunda inhalación para eso. En verdad. Bueno, el próximo mandamiento. No robaré. Santo Moisés. Ya, hombre, ustedes tienen toda la energía dentro de ustedes. No tienen que tomarla de nadie. No tienen que dársela a nadie. Así es que por tanto tiempo las personas han estado robando su energía y ustedes han estado robando la de ellos, lo que les ha llevado a comprender que ustedes lo tienen todo dentro de sí mismos. No necesitan robarla y no que nadie se la robe a ustedes. Entren en sí mismo cada vez, para cada pregunta que tengan, para cualquier solución que necesiten. Ustedes no necesitan robarla ni permitir que se la roben. Tomen una profunda inhalación para eso, para este mandamiento. El próximo, interesante, no cometeré adulterio. Santo Moisés, ustedes se sienten muy culpables cuando dije eso. Bueno, es una encarga de un karma muy difícil si ustedes siguen con eso. Pero es otra vez es volver, se trata de amarse a sí mismos, de ser honestos consigo mismos, con lo que son. No tienen que en ninguna otra parte a buscar la respuesta. Es ser honestos consigo mismos. No tienen que hacerse trampas. No necesitan mentir sobre su vida. Es aceptar todas y cada una de las partes que ustedes son. Es sobre amarse a sí mismos. Esa es la forma de la nueva energía. Tomen una profunda inhalación y sientan cómo la energía cambia. Próximo mandamiento. No juraré en vano. Sí. Chaumbra, en la nueva energía es otra vez se trata en confiar en sí mismos. Confíen en todo lo que ustedes son. Ustedes confían en lo que son. No es algo extraordinario. Confían en que ustedes en sí mismos no tienen que mentir, no tienen que hacer trampas, no tienen que robar. Ustedes son lo que son. Y ustedes saben que son Dios manifestándose en la tierra. Ustedes saben que ustedes son capaces de equilibrarse a sí mismos en cualquier momento, que son capaces de crear nueva conciencia. Y ahora para el último mandamiento, ¿qué? Bueno, a ver los que lo sepan. Y esos, bota todos los viejos mandamientos. Ese último. ¿Qué? ¿Ambicionar los de tu vecino? ¿Qué era? Codiciar. No necesita a nadie más. No necesitan que hubieran hecho las cosas de otra manera. Se trata de honrarse y respetarse en la forma que escogieron hacer las cosas. Es tomar lo que ustedes consideran un error y entrar en esa energía y comprender que tan solo fue una experiencia. Fue una elección que ustedes hicieron y que los trajo a este punto. No se trata de ningún error. Es en realidad algo que les trajo una mayor experiencia, un nuevo espíritu a su vida. El compromiso del espíritu en la nueva energía es apoyarlos, equilibrarlos, de estar dentro de ustedes, de rejuvenecerlos, de conocerlos y de amarlos. No es un espíritu que está por allá lejos. Es el espíritu de ustedes en este momento. Esos son los mandamientos del espíritu en la nueva energía. Y ahora, Shaumbra, tomemos una profunda inhalación equilibradora en este día. Y soltar todos esos viejos mandamientos, sea que sean de Moisés o que ustedes los crearon para sí mismos. Suéltenlos en este instante, ahora mismo. En esta energía. Hagan un compromiso consigo mismos en esta energía de ser, de amar, de experimentar y de expresar. Yo soy Namaste y así es. Y así es, en este maravilloso momento del tiempo, todo el universo está celebrando con ustedes el hermoso Shaumbra. Respiren para ustedes, para todo lo que ustedes son. Respiren profundamente, permitan que este amor los llene profundamente, inhálenlo. Inhalen el milagro, que aquí vienen los tres sabios, aquí vienen los tres mosqueteros, estos maravillosos tres seres que nos traen tanto amor. Inhálenlos solo para ustedes, inhálenlos. Permitan que los llenen. Esto es para sentir un vino con el que se pueden intoxicar. Llénense. Recíbanlo, tan solo por la alegría de recibirlo. Respiren dulcemente, respiren para sí mismos ahora. Sí, esta respiración es para ustedes. Respiren profundamente. Sí.